11 y 12 minutos, Américo, adelante. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos. La movilización de la comunidad de Las Aguadas ha llegado hasta la legislatura primero y ahora ya está aquí en casa de gobierno frente a lo que es el acampe, que hoy, como decía Manuel, cumple 24 días. En este momento estamos con Rodrigo Guzmán, integrante de la agrupación alternativa, para que él nos dé algún detalle de la presentación que hicieron ayer en el marco de la reunión del Consejo Directivo del GURSA, de la Universidad del Comahue, una presentación para que haya un acompañamiento, un apoyo a este reclamo que está teniendo la comunidad. Pero bueno, Rodrigo nos va a saber comentar muy bien cómo surge y bueno, por qué se ha decidido hacer esta presentación ayer. ¿Qué tal? Buen día, Rodrigo. Buen día. Bueno, en realidad nos enteramos de la problemática que está atravesando la comunidad de Las Aguadas. Tenemos contacto, gente de la universidad, con toda esta problemática, estamos acompañando. Así que a partir de ahí se nos ocurrió la posibilidad de presentar un proyecto de declaración en el GURSA, en la reunión de consejo directivo de ayer, donde fundamentalmente lo que proponemos es atender el reclamo. Consideramos que hay varias condiciones por las cuales el reclamo debería ser atendido y no, digamos, buscar excusas de que no se puede atender por el momento porque está judicializado. En su entender, todavía hay vías administrativas que deberían agotarse antes de ir a la vía judicial. Por otro lado, consideramos que debería que tampoco es aceptable que se les inicie una causa a las personas que están protestando legítimamente, que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, con lo cual esto atentaría en la criminalización de la protesta. Después, por otro lado, nos resulta una cosa extraordinariamente rara que frente a la Casa de Gobierno vengan personas no identificadas a retirar carteles y a realizar amenazas, con lo cual también lo que solicitamos es que el gobierno garantice la integridad física de los que están protestando acá legítimamente y que además investigue quiénes son los autores, tanto intelectuales como materiales del amedrentamiento. En definitiva, digamos, pedimos que el Estado provincial se haga cargo de su función y en este sentido atienda cada una de el reclamo, pero además las denuncias que realiza la comunidad, ¿no? Claro. Ayer, ¿cómo fue tomado esto durante la reunión del Consejo por el resto de los integrantes? La verdad que fue aceptado por unanimidad porque la universidad, por suerte, está preocupada por este tipo de problemáticas que nos atañen a todos. Claro que sí. En este caso, hay un acompañamiento de tu parte participando, ¿no?, activamente de lo que es en este caso la movilización. Claro, por supuesto. Ahora que están haciendo la movilización la comunidad, por supuesto, acompañando con nuestra presencia, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, saludos. Bueno, ahí la...